¿Qué piedra más? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Cómo has entrado aquí? No esperaba ninguna visita a la hora de la siesta. Y yo no sé cómo he entrado aquí. ¡Calma, calma! Estás en la casa de Heráclita. Heráclita, me suena ese nombre. Ah, sí, hoy en clase de sociales hemos estudiado a un filósofo llamado Heráclito. ¿Pero Heráclita? ¡Ja! ¡Qué casualidad! Yo soy filósofa. Qué raro. Bueno, ya que estamos, para ti, ¿cuál es el símbolo del universo? El fuego. Por cierto, ¿quieres que te lea unas frases que he escrito hace poco? Sí, por favor. Ahí va. Todo lo gobierna el rayo. Estoy de acuerdo. El fuego se cambia recíprocamente con el todo, y el todo con el fuego, como el oro con las mercancías y las mercancías con el oro. Eso me recuerda a que todo está en movimiento. Y por lo menos para mí, todo está en movimiento. El fuego vive la muerte de la tierra y el aire vive la muerte del fuego. El aire puede también puede revivir al fuego. Porque, por ejemplo, si tú soplas a unas ascuas, no se apagan, se encienden. Buenas, buenas y calientes noches o días allí donde estéis. Allí donde estéis queremos que os calentéis, que utilicéis ese jade rojo que los chinos llaman chang, que se emplea en los ritos solares y simboliza el signo del fuego. En relación con ese sentido solar, también los egipcios se calientan y ese fuego aparece en los jeroglíficos como asociado a la imagen de vida y salud, calor en el cuerpo. Para la mayor parte de los pueblos primitivos, el fuego es un demiurgo y procede del sol, es su representación sobre la tierra. Por eso se relaciona, de un lado, con el rayo y el relámpago, de otro, con el oro. Las investigaciones antropológicas han intentado dar explicación a esos festivales ígnicos, como por ejemplo las hogueras de San Juan o incluso más recientemente de los fuegos artificiales. Es una magia imitativa, destinada a asegurar la provisión de luz y calor en la tierra, a través del sol, una finalidad purificadora y de destrucción de la fuerza del mal. Esas dos hipótesis no son contrarias, sino complementarias. El triunfo y la vitalidad del sol es el triunfo contra las tinieblas. La purificación es el medio sacrificial necesario de ese triunfo que posibilite y asegure. Por otro lado, el musicólogo alemán Marius Schneider ya distinguía dos formas de fuego. Según su intencionalidad, según su dirección, estaba el eje horizontal fuego-tierra. Ese eje erótico, ese eje de calor solar y energía física. El fuego de esa imagen energética se puede hallar en los niveles de la pasión animal o de la fuerza espiritual. En cambio, después está la otra intención, que es la energía que va del fuego al aire. Es el símbolo de la espada, de la destrucción física, de la decisión psicológica. Es la parte de la mística, de sublimadora, de la energía espiritual. Gastón Bachelard recuerda que el concepto de los alquimistas es el fuego, es un elemento que actúa en el centro de toda la cosa. Y Paracelso establecía la igualdad del fuego y de la vida, ya que ambos necesitan de otras vidas ajenas para alimentarse. Así es que, bienvenidos. Bienvenidos y caliéntense a los ritmos de este programa Ignífugo. Todos los fuegos, el fuego. Bueno, de todos los fuegos, el fuego es un relato de Cortázar que está inserto en un libro del mismo nombre. En este cuento, todos los fuegos, el fuego, contemplamos dos historias que comparten un mismo esquema. Hay dos triángulos amorosos. En uno, un procónsul romano, su mujer Irene, y un gladiador, del cual está enamorada su mujer, llamado Marco. En el otro triángulo amoroso nos movemos al París de los años 60, en el que Roland, Jean y Sonia mantienen una tensa relación, en la que Jean ha sido abandonada por Roland y Sonia es la nueva amante de este hombre. Las historias se entremezclan Y se van cruzando en todo el relato, de manera que en momentos determinados un punto y seguido marca el inicio de otra historia. Así, estos cruces son claves para entender el sentido del cuento, porque en ellos se mezclan los elementos más significativos de la historia. Escuchemos el primer cruce de ambas historias. ¡Ah! Dice Roland, frotando un fósforo. Jean oye distintamente el frote. Es como si viera el rostro de Roland mientras aspira el humo, echándose un poco atrás con los ojos entornados. Un río de escamas brillantes parece saltar de las manos del gigante negro, y Marco tiene el tiempo preciso para hurtar el cuerpo a la red. Este primer cruce, el elemento primordial, el que nos da el paso a la siguiente parte, es el fuego. El fuego es un elemento central en todo el relato, de ahí su título, y ya iremos viendo cuál es su papel determinante en la historia. Escuchemos ahora el segundo momento en el que las historias, tras la leve pausa de un punto y seguido, se vuelven a cruzar. El veneno, se dice Irene. Alguna vez encontraré el veneno. Pero ahora, acéptale la copa de vino. Sé la más fuerte, espera tu hora. La pausa parece prolongarse como se prolonga la insidiosa galería negra donde vuelve intermitente la voz lejana que repite cifras. Jean ha creído siempre que los mensajes que verdaderamente cuentan están en algún momento más acá de toda palabra. Quizás esas cifras digan más, sean más que cualquier discurso para el que las está escuchando atentamente, como para ella el perfume de Sonia, el roce de la palma de su mano en el hombro antes de marcharse, han sido más que las palabras de Sonia. En esta parte en la que dos historias imposibles de coincidir en el tiempo, ya que una se da en Roma y otra en el París de los años 60, se entremezclan, en este entremezclarse, el elemento definitivo es la incomunicación. La incomunicación de Irene, que se cierra sobre sí misma, incapacitada para amar al gladiador. O la incomunicación de Jean, que es abandonada por Roland y, aunque desea quererlo, solo puede ver a Sonia, la nueva amante de Roland. Ante esto, solo se yergue una sensación, que es la de la soledad y la incomunicación ante los demás. Asistamos ahora al tercer momento en el que las historias se mezclan. Su mano sigue inmóvil junto al gato y apenas si un dedo busca todavía el calor de su piel. La recorre brevemente antes de detenerse otra vez entre el flanco tibio y el tubo de pastillas que ha rodado hasta allí. Alcanzado en pleno estómago, el nubio aúlla, echándose hacia atrás. Y en ese último instante en que el dolor es como una llama de odio, toda la fuerza que huye de su cuerpo se agolpa en el brazo para hundir el tridente en la espalda de su rival boca abajo. Aquí asistimos, o el elemento que une ambas narraciones es la agonía. La agonía de esos dos personajes que no van a ser devorados por el fuego, pero que al igual que el resto, muere. Con esto cerramos la categoría que hemos llamado cruces de ambas historias, pero el relato es muy rico y en él asistimos a diferentes signos que abundan en los temas centrales de la historia. Así, el tema central, uno de los temas centrales de la incomunicación de la persona que no puede amar, se escucha también muy bien, o se lee también muy bien, en el siguiente texto, en el que, mientras intentan mantener una conversación telefónica, Jean y Roland, una incómoda interferencia en la que una persona dicta números sin cesar se interpone o interfiere entre su comunicación. Desde muy lejos la hormiga dicta 888. No vengas, dice Jean. Y es divertido oír las palabras mezclándose con las cifras. No. 800, vengas, 88, no vengas nunca más, Roland. Otro de los signos que nos marca el relato y que le da bastante grosor es la anticipación de la muerte. El saber de dos personajes que van a morir, el saberse ya en la vía de la muerte, en el camino hacia dejar de ser, en el camino hacia consumirse, consumir su vida. Aquí podemos leer dos textos, podemos escuchar dos textos sobre este tema. En el primero, Marco agoniza y sabe de su muerte, y en el segundo, Jean sabrá de la suya. Vamos a escucharlos. Siente el signo de la muerte que el procónsul ha disimulado en una alegre sorpresa pública. El signo que solo ella y quizá Marco puedan comprender. No necesita pensar. No sabe casi pensar, pero el instinto le dice que esa arena es mala. Esa noche ha soñado con un pez. Ha soñado con un camino solitario entre columnas rotas. En todas las dos historias, ambos triángulos amorosos acaban con... Las chispas caían sobre esta cobertura y la humadera acre no nos permitía apenas respirar. Era la primera vez en mi vida que veía un incendio de bosque tan terrible. Cedros enormes, prendidos por las llamas, se quemaban como antorchas. Por otra parte, a ras del suelo había un verdadero mar de fuego. Hierbas secas, hojas muertas, madera desgajada, todo se consumía a la vez. Al mismo tiempo, se veían los árboles verdeantes estallar bajo la acción del calor, escuchándose una especie de gemidos. La humareda amarilla subía en grandes torbellinos al cielo. Olas de fuego corrían por tierra, lamiendo sus llamas los troncos de los árboles y las piedras completamente enrojecidas. De repente, el viento cambió de dirección, separando la cortina de humo. Las llamas continuaban torbellinando del otro lado del río. Multitud de chispas iluminaban la humareda, que se agitaba en el cielo. El fuego no cesaba de propagarse. Los árboles ardían a una cadencia desigual. Vi un jabalí atravesar torpemente la corriente de agua y a un pico negro revolotear de árbol en árbol como un loco. A los gritos incesantes de un cascanueces respondí con mis propios gemidos. Los sentidos, la imaginación, la poesía, nos hace oír lo inaudito y ver lo imperceptible. ¿No es esto lo que ocurre en el sueño y en el encuentro erótico? Lo mismo al soñar que en el acoplamiento, abrazamos fantasmas. Puede que en el misterio erótico haya una pregunta clave. ¿Quién eres? Nuestro amante tiene cuerpo, rostro y nombre, pero su realidad real, en el momento más intenso del abrazo, se disipan, se dispersan en una cascada de sensaciones. El erotismo no es mera sexualidad animal, es ceremonia, representación, sexualidad transfigurada, es metáfora, designa algo que está más allá de la realidad, como cuando en la poesía Góngora dice, púrpura nevada, inventa una realidad que no es sangre ni nieve, y esto es justo lo que ocurre en el encuentro erótico. El erotismo es esencialmente humano. Solo los hombres y las mujeres copulan con íncubos y súcubos, demonios que toman nuestros cuerpos y lo dotan de salvajismo espiritual. Como el dios Pan, el sexo es creación y destrucción. Es instinto, temblor, pánico, explosión vital. Es un volcán. Y cada uno de sus estallidos puede cubrir a la sociedad con una erupción de sangre y semen. El sexo es subversivo, ignora las clases y las jerarquías, las artes y las ciencias, el día y la noche, duerme y solo despierta para fornicar y después volver a dormir. Las reglas e instituciones destinadas a domar el sexo son numerosas, cambiantes y contradictorias. Van del tabú del incesto al contrato del matrimonio, de la castidad obligatoria a la legislación sobre burdeles. Entre la abstinencia y la licencia. Ni una ni otra son absolutas. La salud psíquica de la sociedad dependen en gran parte del diálogo contradictorio entre ambas. Desde los tiempos más remotos, las sociedades pasan por periodos de castidad o continencia, seguidos de otros periodos de desenfreno, la cuaresma y el carnaval. La antigüedad y el oriente conocieron también este doble ritmo, la bacanal, la orgía, la penitencia pública de los aztecas, las procesiones cristianas de desagravio, el ramadán de los musulmanes. Son los extremos del erotismo, su más allá y su esencia, porque el erotismo es, en sí mismo, deseo, un disparo hacia un más allá. Es, ante todo y sobre todo, sed de otra edad. Y lo sobrenatural es la radical y suprema otra edad. Le soleil est rondo, il donne aussi. El erotismo encarna dos figuras emblemáticas, la del religioso solitario y la del libertino. Ambos niegan la reproducción y son... son ritmos de salvación o de liberación personal frente a un mundo caído, perverso, incoherente o irreal. El culto a la castidad en Occidente es una herencia del platonismo, para el que el alma inmortal estaba prisionera del cuerpo mortal. Pero en Oriente también. El culto a la castidad comenzó, para el taoísmo o el yoga, con un método para alcanzar la longevidad. Ahorrar semen era ahorrar vida, y lo mismo sucedía con los efluvios sexuales de la mujer. Cada descarga seminal y cada orgasmo femenino eran una pérdida de vitalidad. La castidad se convierte en un ejercicio y nos fortifica espiritualmente y nos permite dar un salto de la naturaleza humana a lo sobrenatural. La figura opuesta al libertino afirma el placer como único fin frente a cualquier otro valor. Se opone con pasión a las creencias que postulan la subordinación del cuerpo a un fin trascendente. Blasfemia, sacrilegio, profanación. La figura literaria más representativa se encuentra en el Marqués de Sade. Filosofía libertina, perversión, poder ilimitado sobre el objeto erótico. El libertino necesita, para satisfacer su deseo, que el cuerpo que toca sea una sensibilidad y una voluntad que sufre. Es contradictorio buscar simultáneamente la destrucción del otro y su resurrección. El castigo es que el otro no resucita como cuerpo, sino como sombra. Todo lo que ve y toca el libertino pierde realidad. Su realidad depende de la de su víctima. Solo ella es real, y ella es solo un grito, un gesto que se disipa. El libertino de Sade vuelve fantasma todo lo que toca, y él mismo se vuelve sombra entre las sombras. Descendientes luciferinos, hijos de la luz caída, la luz negra, cuerpos como ríos poderosos o como montañas pacíficas. Todo es descenso al fondo, al palacio subterráneo de Plutón y Perséfone, la muchacha que cada primavera vuelve a la tierra, regreso al lugar de origen, donde la muerte y vida se abrazan. We'll be right back. La llama doble de Octavio Paz. Mélodie voulut revoir le ciel de Sunderland. Elle prit le 707, l'avion cargo de nuit. Mais le pilote automatique, aux commandes de l'appareil, fit une erreur fatale à Mélodie. Pero el fuego no es siempre tan obstinado, ni es siempre tan irracional, ni es siempre tan elevado. El fuego se ha traído a nuestra leyenda urbana, a nuestras tradiciones, a nuestros miedos. El fuego se ha llevado de una esfera de lo social a otra esfera de lo social. Y se nos ha metido en nuestras pesadillas. No es solo el fuego reencarnador, no es el fuego creador, es el fuego que crea miedo. Es el fuego que se mete en los cables y produce ruido. Es el fuego. Es el fuego que nos dicen cosas que no entendemos ni queremos entender. Que simplemente las retratamos que simplemente las decimos y a las que la aglomeramos con un perfil inventado o quizá verídico que no entendemos. Y ahí hablamos de otros fuegos no reales o sí reales. Ahí hablamos de la combustión espontánea y de los fuegos fatuos. Ahí hablamos que quizás sea una historia que habrá que contar en otro momento. O habrá que contarlo en este. Era el día más feliz de su vida. Su eterno sueño de pasión estaba a la vuelta de la esquina. Por fin se había decidido. La victoria sobre el miedo a un fracaso marcaba el silencio de su vergüenza. La había llamado. Nunca hubiera podido imaginar un resultado parecido. 5 minutos grabados a fuego en su memoria. 300 segundos de insinuaciones, coqueteos, para finalmente Clara. La misma Clara con la que había compartido su niñez, adolescencia y juventud, 3 filas por delante, le abría sus puertas con una muy clara intención. Clara, imagen protagonista de tantas noches de soledad, amor platónico de toda su vida, caminaba por la calle entre nubes de látex. Corrió desaforadamente por las calles de la ciudad, en la penumbra de una noche, por desgracia, nada solitaria. Una y otra vez, en los pozos de luz de las farolas, 2 sombras corriendo, lamiendo los adoquines de las aceras. 2. Multitud. Noé corrió como nunca pensó. Intentó despistar a su perseguidor torciendo en las esquinas, evitando las líneas rectas para que no pudiese abrir fuego. Tras sus pisadas, las de su perseguidor. Calle a la derecha, plaza, fatiga. Respiración entrecortada. Sudor, charco, farola, pánico al dolor. Un portal, otro portal. Escalera, salto, impulso en la pared. Calle a la izquierda, parque, árbol, banco, papelera. Al suelo, asfixia. Maldita investigación. Zancada tras zancada. Vaho, tropiezo. Se corta la distancia. Barrio fantasma, muerte. Calle a la izquierda, callejón sin salida. Llanto. Preparamos todo con sumo detalle. El oxígeno, la grasa, el pedernal. Elegimos nuestro objetivo tan minuciosamente como lo puede ser el azar. Una broma con mucha chispa, literalmente hablando. Como duendes abstractos, invisibles al ojo humano, reptamos por tu piel, ascendiendo por tus piernas, con un humor espontáneo, humeante y macabro, al que la ciencia humana no comprende. No nos ves, pero te hemos elegido. Te seguimos y alcanzamos. Entramos por la boca de tu pantalón. Nunca nos sientes, ni siquiera crees en nuestra existencia. Con tu desconocimiento, te untamos de grasa y oxígeno. Cuando nos escuchas reír, ya es demasiado tarde. ¡Yesca, mecha y acción! El hombre más feliz del mundo se mecía en el dormitorio, mientras que Clara, en el servicio, volvía enseguida. Contra la pared. Sin salida, su perseguidor apuntó a la cabeza de Noé. Clara mira horrorizada. Desde el dintel del cuarto de baño, los restos de su breve amante, carbonizado en la mecedora. En cambio, Noé, perplejo del milagro, huye de quien fue su perseguidor, osamenta consumiéndose en llamas. Thank you. combustión espontánea, aquella combustión humana, difícil de describir, no sé, eso es, hay gente escéptica, es una combustión sin ninguna razón de ser que aparece de una, normalmente a gente solitaria. Mira, fijaros, desde el siglo XVIII se han dado, los que verdaderamente creen en la combustión espontánea, han dado 200 casos. Pero combustión espontánea es que tú ahora, por ejemplo, de repente te echas a arder. Me echo a arder, que hay características... ¡Qué guapo! Que guapo, hombre, según quién. Hombre, a mí que me yo prefiero que no me toque. ¿Hay alguna manera de provocarlo? No, por ejemplo, solo digo dos cosas. Hay gente que cree en ella y otros que no. Pero todos los casos de combustión espontánea se caracterizan. Son gente individual que nadie ha sido testigo. Hostia. Y que normalmente las extremidades del cuerpo quedan intactas. Y no viven. Pies y manos. O sea, normalmente y el alrededor no se quema. Solo un caso que hiciera una combustión espontánea con un cerdo, espero que estuviera vivo el pobrecillo, se derritió el televisor de la casa. Todo lo demás normalmente no se hace así. Pero bueno. Pero esto hay datos para... Yo lo vine expediente X. Ah, expediente X. Sí. Hay más de 200 casos, de los cuales hay casos bastante famosos. Ha habido estudiosos que han intentado explicarla. Muchas veces han sido como crímenes que se han intentado ir por este lado. ¿Quién lo hizo famoso? Fue Dickens, en el libro La casa desolada o algo así. Me acuerdo que ahí apareció como combustión espontánea. Pero libros, casos famosos hay muchos. Por ejemplo, el de Nicole Millet, el de Cornelia Zangari di Brandi, una condesa de Cesena, Mary Riser. Sobre todo en siglos anteriores. Y el último caso que se ha dado ha sido en el 2013 un niño indio de la India. ¿Un niño indio? ¿De la India? De la India. O sea, no indio apalache. Pero esto puede venir de un mal ojo. De en plan, Andy, echar. ¿Y qué te echar? Yo ante esto de la combustión espontánea tengo una frase en latín, que tengo que decir, que es semen retentum spontanea combustion est. Ah, ya veo por dónde vas. Estás haciendo una apología de la mano. No, bueno, eso es verdad. ¿Cómo hacían fuego antiguamente? Frotando dos palos. Apología de la mano, ¿qué hace? Frotar dos palos. Todo cuadra. El pecado de Onan. Estamos aquí hoy en nuestro programa Acércate a la Ciencia, pero no mucho. Estamos con dos afamados expertos en el tema del fuego. A mi derecha tengo a Itsumi Yakimoto, de la Universidad de Osaka, de Japón, y que tiene publicados libros como Fuego y Fuego 2. Buenas tardes, Itsumi. Chao, Chochín. A mi izquierda tengo a Gregor, de Praga, del gueto judío de Praga. Ha dicho que ha comido bien hoy. Y junto a ellos tengo tiene a dos. Ardor, me ha dicho que tiene ardor. Junto a ellos tengo a dos traductores, porque como habéis podido comprobar, no hablan castellano. Sin más, sabéis que nos gusta meternos al grano rápidamente, vamos a empezar a hablar del fuego. Y la primera pregunta que tengo, y dirigida al profesor Itsumi Yakimoto, de la Universidad de Osaka, es Profesor. ¿Qué es la combustión? La combustión, según percibí la primera vez que estuve en el baño de la universidad, fue que es la mezcla entre oxígeno, materia y otra cosa que no me acuerdo. Sí, bueno, creo que queda en el tintero, según he leído en su obra, el desprendimiento brutal de calor que se produce tras la unión del oxígeno y este cuerpo. Bueno, profesor, no nos quedamos ahí, sino que hemos oído hablar que el fuego realmente es una reacción de oxidación-reducción. ¿Qué nos puede contar sobre este tema? ¿Cómo? Oxidación-reducción, reacción. Sí, eso me vino. Un día que estaba jugando al yo-yo y al mismo tiempo me sacaba un moco. Y no lo pegué debajo de la mesa esta vez. Y entonces me di cuenta que la reacción de oxidación-reducción pues era una transmisión de electrones entre un oxidante y un reductor. Aparte, en su libro hay un término muy relevante que es la reacción exotérmica. ¿Qué nos puede contar sobre ella? Bueno, eso sí que fue cachondo, sí. Eso yo estaba abriendo y dije, me dieron un susto y se me cayó la botella de leche de cristal en todo el pie. Y dije, bueno, y entonces, pues, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué es la reacción exotérmica? Pues es una reacción en la que el producto es energéticamente inferior a los reactivos y, por lo tanto, esa diferencia energética se sale de la reacción en forma de calor y de otras cosas. Muchas gracias, profesor Itsumi. Váyase usted para casa. Pero ya. Bueno, vamos a entrar con la segunda parte del programa, hablando de lo que es un combustible, con el profesor Gregory de Praga. Y la pregunta, profesor Gregory, atendiendo a su libro El Fuego, el triple factor, es ¿qué es un combustible? Quiero decir que yo no soy Gregor, que soy su madre, que he venido porque Gregor no está ocupado, pero me ha dicho que diga que toda sustancia que no ha alcanzado su grado máximo de oxidación y por tanto son capaces de arder en presencia del oxígeno. ¿Qué le ha dicho? Muy bien, ¿qué sería un comburente, profesor? Pues sencillamente esta pregunta pues me hace un poco sentirme como tonto, porque esto yo sí lo sé. Esto es sustancia que provoca el oxígeno para la combustión. Por ejemplo, el aire. Puede haber varios comburentes, pero el más típico es el aire. Entre los cuatro factores de los que habla en su libro, ya hemos visto dos, nos faltaría ver qué es la energía de activación. Como que parece ser que es la chispa que arranca el proceso, ¿no? Sí, lógicamente la energía de activación pues es la que hace que el combustible y el carburante reaccionen, por lo cual se puede quedar bastante el pelo blanco, me ha dicho mi compañero. Bueno, y nos falta el último elemento, que es la reacción en cadena. ¿Qué sería la reacción en cadena? Reacción en cadena, no lo ha dicho, pero yo como traductor lo sé. Dice que es el factor necesario para que el incendio se propague. Es decir, es necesario que el calor no se dirige para que el exceso de calor proyecte la combustión. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Acercándonos al Fuego. Y ahora creo que vamos a pegarle fuego a este programa. ambos triángulos amorosos acaban con la muerte de todos sus personajes. Marco es matado en la arena del circo por el otro gladiador, mientras en el París de los años 60, Jean, la mujer abandonada, se suicida tomando un bote de barbitúricos. El resto de los personajes es devorado por las llamas de sendos fuegos. Uno de ellos se hace presa contra el circo romano y el otro, a partir de un cigarrillo, acaba con el apartamento parisino de Roland. El fuego es la pasión. Y sin lugar a dudas, el objetivo de Cortázar es contar que todas las pasiones eran la misma pasión. Esa misma pasión que, manifestada de formas muy diferentes, siempre es un fuego. Un fuego que enciende y brilla a la par que quema y destruye. Parte del público vocifera y se amontona en las gradas inferiores. El procónsul ha saludado una vez más y hace una seña a su guardia para que le abran paso. Licas, el primero en comprender, le muestra el lienzo más distante del viejo velario que empieza a desgarrarse mientras la lluvia de chispas cae sobre el público que busca confusamente las salidas. Gritando una orden, el procónsul empuja a Irene siempre de espaldas e inmóvil. «¡Pronto! Antes de que se amontonen en la galería baja», grita Licas precipitándose delante de su mujer. Irene es la primera que huele el aceite hirviendo, el incendio de los depósitos subterráneos. Atrás, el velorio cae sobre las espaldas de los que pugnan por abrirse paso en una masa de cuerpos confundidos que obstruyen las galerías demasiado estrechas. Los hay que saltan a la arena por centenares, buscando otras salidas, pero el humo del aceite borra las imágenes, un jirón de tela flota en el extremo de las llamas y cae sobre el procónsul antes de que pueda guarecerse en el pasaje que lleva a la galería imperial. Irene, que vuelve al oír su grito, le arranca la tela chamuscada tomándola con dos dedos, delicadamente. «No podremos salir», dice. «Están amontonados ahí abajo como animales». Entonces Sonia grita, queriendo desatarse del abrazo ardiente que la envuelve desde el sueño. Y su primer alarido se confunde con el de Roland, que inútilmente quiere enderezarse, ahogado por el humo negro. Todavía gritan, cada vez más débilmente, cuando el carro de bomberos entra a toda máquina por la calle atestada de curiosos. «Es en el décimo piso», dice el teniente. «Va a ser duro. Hay viento del norte. Vamos». «¡Dadme una genciana, una antorcha, que la antorcha bífida, azul, de esta flor me guíe por las gradas oscuras, a cada paso más oscuras, hacia abajo, donde el azul es negro y la negrura azul, donde Perséfone, ahora mismo, desciende del helado septiembre, al reino ciego donde el oscuro se tiende sobre la oscura, y ella es apenas una voz entre los brazos plutónicos, una invisible oscuridad abrazada a la profundidad negra, atravesada por la pasión de la densa tiniebla bajo el esplendor de las antorchas negras que derraman sombras sobre la novia perdida y su esposo». ¡Nosotros lo llamamos divertimento! ¡Vosotros, los humanos, combustión espontánea! La astrología. La astrología. Yo soy fuego. La astrología, yo soy fuego. La astrología, yo soy fuego. Luego, en horóscopo. La gente que es fuego en horóscopo es muy creativa y muy alegre. También, si alguien se mete con uno que es fuego, este defiende aunque sea un familiar suyo. Son muy atrevidos a muchas cosas y son muy fuertes. El fuego en horóscopo se representa a Aries, Leo y Sagitario, que son tres fuegos diferentes. Y cuando les pasa algo, no se quedan callados, se enfrentan a los miedos. Gracias al fuego, estos tres signos son muy vitales, sociables, expulsivos y apasionados. Y algunos dicen que son muy seguros. Y como antes he dicho, son muy impulsivos.